Dios, cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo, ni aunque me grites, ni aunque me grites, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Pero bala perdida, bala perdida. Bien hay el Mauser que te ha tronado para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Las tengo para ti escritas. Cuatro despedidas las tengo para ti escritas. Y ahí te las dejo pa' que llores cuando te diga bala perdida, bala perdida. Ya mal no estamos, ya que murió, ya que murió. Adiós, adiós, adiós, adiós. Que tengas suerte.